Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Saludos cordiales, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a una emisión más de su informativo Zona Cultura. Recuerda, estamos en 100.9 FM y 940 AM. Arrancamos con este informativo presentándoles información artística y cultural. Hoy es martes 14 de agosto y tenemos la emisión número 153. Tenemos bastante información para compartirles de carácter nacional, de la ciudad de Quito y por supuesto también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya en este momento la hora exacta, 7:02 a.m. Damos la bienvenida a nuestro compañero Fernando Torres. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Buenos días, Darío. Buenos días a nuestros amigos, amigas oyentes que ya están en la sintonía de su noticiario Zona Cultura. Empezando nuevamente con una triste noticia, lamentable, un nuevo accidente en nuestras vías. Pues nos enluta a todos, ¿no? Qué triste amanecer con una noticia como la que ha ocurrido en horas de la madrugada en la vía Quito-Papasacta. Sí, efectivamente, lamentable la noticia, algo que se está repitiendo después del suceso en Molleturo, en Cuenca. Son 23 fallecidos en este caso en un accidente reportado en la vía Quito-Papayacta. Tenemos entendido que hay 14 personas heridas, 23 personas fallecidas entre ecuatorianos, colombianos y venezolanos. Una tragedia que sin duda llama mucho la atención. Esto es algo que lamentablemente sigue sucediendo en las carreteras de nuestro país y que nos llama a poner el ojo en las normativas de las carreteras, en las precauciones que se deben tomar siempre en cuando se viaja, de manera especial en horas de la noche, en horas de la madrugada. Debido a este terrible percance, nosotros debemos comunicarles que las personas que tenían pensado desplazarse por el sector para el lado oriente de la capital de los ecuatorianos, está cerrada la carretera Pifo-Papayacta en el kilómetro 80-81.5. La vía alterna para llegar al sector oriental de nuestro país sería la Ambato-Baños. Esa sería la vía alterna, pues debido a este accidente que ha cobrado la vida de 23 personas entre ecuatorianos, colombianos y venezolanos, está cerrada este tramo vial. Pero bueno, vamos a echarle ganas, echarle ánimo en este martes 14 de agosto y vamos ya con la información del pico y placa, las precauciones necesarias para la gente que ya se moviliza en la capital de los ecuatorianos. Así es, Darío, hoy día martes, ya nuestros amigos saben, los vehículos que no pueden circular en la ciudad de Quito son aquellos que su placa termina en los números 3 y 4. Esta medida rige desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y en la tarde de 16:00 a 19:30. El perímetro en el cual aplica esta medida es la avenida Mariscal Sucre, la avenida Morán Valverde al sur, la avenida Simón Bolívar y al norte la avenida Diego de Vázquez. Recordarles que si usted necesita dónde dejar su vehículo en estos horarios, cuenta con los parqueaderos ubicados en el sector de El Condado, en la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre, en el sector de Carapungo, en la Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar, en Zambisa, en la avenida de Las Palmeras, cerca al redondel de Zambisa, y en Cuscungo, en el sector de Monjas, en la autopista General Rumiñahui. Bueno, ahí tiene esos espacios para que usted deje su vehículo y se evite las sanciones y se evite todo tipo de percance. También nos vamos con la información de el aeropuerto de Quito, UIO Internacional. El aeropuerto de Quito, a través de su cuenta de Twitter, nos señala que tienen para el día de hoy operaciones normales con las condiciones del clima y visibilidad aptas para las operaciones. Recuerde que usted también puede ingresar a la cuenta de Twitter de UIO, Aeropuerto Internacional de Quito, para que pueda conocer cualquier tipo de novedades, aperturas de vuelos, cierres de vuelos, retrasos, también disposiciones que se realizan para los viajes. Por ejemplo, les tenemos que recordar que el gobierno de Estados Unidos implementó nuevas restricciones para el transporte de equipaje de mano, donde se prohíbe las sustancias en polvo mayores a 12 onzas o 340 gramos, excepto fórmulas de bebé, también con prescripción médica o restos humanos. Así que eso es algunas de las novedades que usted puede encontrar en la cuenta de Twitter del aeropuerto de Quito. Todo esto para que usted esté informado y no tenga sorpresas en su viaje. Como les señalábamos, vamos ya con el EQ911 en Quito. Les contamos que las vías Quito, Machachi, Santo Domingo, Guayabamba, Guayabamba, Cusubamba, Cayambe, Guayabamba, Tabacundo, Cajas, Quito, Calacalí, Calacalí, Nanegalito, Nanegalito, San Miguel de los Bancos, Quito, Pifo, también Baeza, El Chaco, Tena, Quito. Algunas de estas están operando de manera especial las vías que están en el sector interandino y también las que van para el sector litoral. Pues tenemos la novedad que en el lado oriental, la vía Pifo-Papayacta, en el kilómetro 81.5, esta está se encuentra cerrada debido a ese accidente de tránsito que le hemos mencionado. Así que puede tomar vías alternas. La una es Ambato Baños. Por ahí podría llegar al sector oriental del Ecuador. Y tenemos la hora exacta ya en nuestra cabina, a las 7 de la mañana y 7 minutos. Aquí le contamos lo que le hemos preparado para esta, nuestra emisión 153 de su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. ...980 estudiantes de Guayaquil inauguran un espacio TIMI. Ecuador y Japón cumplen 100 años de amistad, fecha que es conmemorada con el Matsuri. 18 meses de prisión y el pago de $5,680 para el responsable de tenencia ilegal de vida silvestre. Presidente del Ecuador y su esposa destacaron el valor de la artesanía ecuatoriana al inaugurar exhibición en el Palacio de Gobierno. La historia de México del siglo XX se muestra al público en la muestra Diego Frida, una sonrisa a mitad de camino. Ecuador cuenta con un plan para la gestión de especies exóticas en el continente. Presentaciones y festivales organiza la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena. El proyecto de la Casa al Barrio desarrolla la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar. Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe contará con renovado museo etnográfico. Festival con el folclore en la sangre se realizará en Guayaquil y Milagro. La historia del Día del Cine Ecuatoriano se la recuerda como parte del aniversario de fundación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estaremos contándoles detalles sobre la presentación del ballet Virginia Rosero y también detalles sobre la historia de este elenco. Desde las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista, arrancaremos este segmento junto a Bolívar Anchaluisa, gestor cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos acompañará para hablar acerca de la Feria Artesanal y Amor 2018, que próximamente se realizará en los espacios verdes de esta institución. De igual forma, Juan Carlos Velasco estará con nosotros para hablar acerca del concierto esencial que esta noche llega a la Sala de Artes Escénicas Mandrágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Oso es una comedia de Anton Chekhov que el grupo de teatro El Rocoto presentará esta semana en los escenarios de la capital. Nos acompañará su director, Eric Cepeda, y conoceremos detalles sobre esta agrupación y, por supuesto, sobre la obra El Oso. Ahí tiene toda la oferta informativa de este día. Recuerde, estamos en 100.9 FM y 940 AM. La página web www.casadelacultura.gov.es también está disponible para que usted pueda ingresar, visitar, navegar y conocer todos los contenidos que se generan en la cabina y, por supuesto, también en exteriores. El contacto con nosotros a través de redes sociales es Radio CCE. Nos puede encontrar con ese nombre en Facebook, Twitter, Instagram, en fin, en todas las redes sociales a través de Radio CCE. La línea directa para algún contacto ciudadano es el 2220-966, 2220-966. Cuando tenemos ya la hora exacta, 7 de la mañana y 11 minutos, aquí arrancamos con la información. En el país. Empezamos con la información. TINI, el proyecto que genera una directa interacción entre estudiantes y la naturaleza, llega a Guayaquil. Con la puesta en marcha de este proyecto en el puerto principal, se beneficiarán cerca de 1,000 estudiantes. La viceministra de Gestión Educativa, Mónica Reynoso, inauguró 87.4 metros espacios de tierra de niños, niñas y jóvenes para el buen vivir, conocido como TINI, en la unidad educativa An Sujibán, el cual permitirá a 980 estudiantes aprender en interacción con la naturaleza y convertirse en guardianes del planeta. La viceministra Reynoso resaltó la labor de estudiantes y docentes para implementar el proyecto TINI en el plantel educativo y destacó la importancia del rol que cumplen nuestros niños, niñas y adolescentes en estas actividades, pues son ellos, junto a la comunidad educativa, los agentes responsables del cambio social, sostuvo. La unidad educativa cuenta con 4 bloques TINI divididos en educación general básica, educación elemental, mundo ecológico y sembrando vida, cosechando saberes, con alrededor de 380 plantas, entre medicinales, ornamentales, frutales y semilleros. Mariana Merino, rectora del plantel, indicó que el proyecto tiene como fin fortalecer en los estudiantes el contacto directo con la naturaleza, desde un enfoque afectivo y lúdico. El TINI en la unidad educativa An Sujibán creció poco a poco. Hemos acogido esta metodología con total convicción, alegría y compromiso, afirmó. Por su parte, Luis Pancho, estudiante del plantel, dijo que para ellos tener espacio donde se pueda plantar semillas era algo nuevo y diferente. La metodología nos motiva a trabajar de forma participativa. Nos preparan la tierra, otros siembran y así conformamos un gran equipo. La naturaleza nos da vida, nos provee alimentos y nos da protección, puntualizó. En la zona 8, que corresponde a los cantones de Durán, Guayaquil y San Borondón, existen 511 espacios TINI en los que estudiantes, docentes y padres de familia trabajan diariamente para cuidar, proteger y crear buenas prácticas de conservación del medio ambiente. La iniciativa TINI es una estrategia La iniciativa TINI es una estrategia pedagógica ambiental que promueve el Ministerio de Educación a nivel nacional. La metodología consiste en crear vida vegetal y a su vez promover enseñanzas y aprendizajes en materias curriculares. Fuente: Ministerio de Educación. ¡7 7:14, 7:14, Darío, nos indica algo nuevo la cuenta de Twitter de la AMT. Por supuesto, nos invitan a ver un poco el reporte del tránsito y nos comentan que en la avenida Maldonado y 24 de mayo se visualiza el tráfico fluido en los dos sentidos. Tome en cuenta que en este momento, considerado la hora pico de nuestra capital, muchas personas se dirigen a sus centros de estudios, algunas otras personas a sus lugares de trabajo, y generalmente todos estos se centran en el sector más del casco colonial de Quito, pasan al norte o algunos van al sur, por lo cual se aplica los contraflujos en la capital. Tenemos uno en la avenida Mariscal Sucre que va desde el sector de los túneles hasta Miraflores, priorizando el ingreso de personas del tráfico en el sentido sur-norte. Sucede lo mismo en el caso del Valle de los Chillos, por la autopista General Rumiñahui hasta llegar por la Velasco Ibarra hasta llegar hasta el Coliseo General Rumiñahui. En el caso del Valle de Tumbaco y también Cumbayá, en el túnel Guayasamín, la vía interoceánica, ese también es otra vía de contraflujo que prioriza el ingreso a la ciudad. Vamos con más información. 7:16. A finales de agosto, Japón en todo su esplendor llega a Quito en el Festival Matsuri. La primera ocasión en que representantes de ambos países firmaron un documento fue el 26 de agosto de 1918. En él, el representante ecuatoriano Rafael Elizalde, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en Washington, y el vizconde Kikuhiro Ishii, embajador extraordinario y plenipotenciario de la capital de Estados Unidos, se acordó que habrá firme y perpetua amistad entre la República del Ecuador y el Imperio de Japón y de sus respectivos ciudadanos y súbditos. Al ser el 2018, fecha en la que se conmemoran los 100 años de amistad, la Embajada de Japón en Ecuador viene preparando varias actividades. Así lo comenta Nao Uchida, secretaria del Comité Centenario, quienes organizan estas propuestas. Es un gran honor y una gran alegría para nosotros estar festejando aquí en Ecuador los 100 años de una realmente buena amistad que duró 100 años y seguro va a seguir 200, 300 más. Este centenario, como es todo este año, estamos y arrancamos desde el año pasado. Tuvimos, por ejemplo, exposición de Hokusai. También tuvimos la apertura del Jardín Botánico. En el Jardín Botánico tenemos el Jardín Japonés. Y muchas partes de arte, cultura, ya lo brindamos mucho en Ecuador. El festival tiene presentaciones de juegos tradicionales, conciertos musicales, muestra de fotografía, presentación de shodo, todo encaminado en la historia, el arte, la comida y la tecnología japonesa. Así lo señala Riki Takahashi, miembro de este comité centenario. Nosotros traemos famosos artistas del Japón, se llama Wasabi, Sada Masashi, y también va a venir tecnologías de punta, y también el famoso cosplayer mundial, se llama Reika. Casi presentamos todo un Japón. Además de estas propuestas, también existirá un pabellón diplomático en el que se expondrá la historia de las relaciones de estos dos países atravesados por el Pacífico. A pesar de que en Ecuador existen menos de 500 japoneses, esto no ha sido impedimento para el intercambio cultural y económico, pues cabe señalar que según el Banco Central del Ecuador, en el 2017 el comercio total bilateral sumó aproximadamente $800 millones. El Festival Matsuri estará el 25 y 26 de agosto en el Centro de Convenciones de Quito, desde las 10 de la mañana. El costo general es de $4 y preferencial $2. Siete de la mañana, 7:19. Continuamos con nuestra información. El presidente de la República, Lenín Moreno, junto a su esposa, Rocío González, inauguraron la exhibición Artesano-Artista, Tradición y Creación, muestra que estará abierta hasta el 1 de octubre y que permite apreciar técnicas artesanales como el tejido de sombreros de paja toquilla, la filigrana y el icat en las macanas. Con esta exhibición se busca revalorizar el trabajo y el oficio de creadores ecuatorianos que utilizan técnicas tradicionales declaradas como patrimonio cultural inmaterial del país y de la humanidad. Es necesario reconocer que las artesanías, además de bellas y útiles, son imprescindibles para dinamizar la economía. Son una forma de vida y sustento familiar, expresó Rocío González. Por su parte, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, manifestó que se dará más prioridad al sector artesanal. Por esta razón, anunció que se convocará a una mesa de diálogo sobre este tema para que todas las instancias del gobierno escuchen al sector de la artesanía artística, patrimonial y cultural. De esa manera, se podrán proponer alternativas para fomentar el arte y al mismo tiempo fortalecer la identidad nacional. Además, agradeció a los investigadores y estudiosos de la artesanía ecuatoriana por su esfuerzo para consolidar la memoria histórica. Debemos continuar con nuestras investigaciones, pero en el contexto de una política estatal, manifestó. Por ello, informó que se emprenderá un programa nacional de fomento artesanal. La exposición estará abierta en el Palacio de Gobierno de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y el domingo de 9 a 4 de la tarde. Para el ingreso es necesario realizar una reserva con 48 horas de anticipación. Fuente: Presidencia de la República. Siete de la mañana, 21 minutos. El Ministerio de Ambiente aplica la ley en caso de tenencia ilegal de vida silvestre en un intento de marcar cero tolerancia a hechos delictivos que afecten la naturaleza del país. Un ciudadano responsable de la tenencia ilegal de vida silvestre fue sentenciado con una pena privativa de libertad de 18 meses, así como también con el pago de una multa de 4 salarios básicos unificados y el pago de $4,136 por concepto de reparación ambiental. Durante la audiencia de juzgamiento se determinó que el infractor cometió un delito ambiental según el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal por la posesión de un mono chorrongo lanudo, dos loras alinaranja, una tortuga charapa grande y una tortuga tigre. Al respecto, Tarcisio Granizo, ministro del Ambiente, reconoció que esta sentencia vuelve a demostrar que la conservación y la protección de nuestra vida silvestre es una prioridad, pues desde nuestra administración hemos demostrado que existirá cero tolerancia a los delitos ambientales. Por su parte, Mayra Malán, directora provincial del Ambiente de Sucumbíos, reconoció a estos actos sancionados por las instancias judiciales que representan un logro para la provincia, pues este es el primer caso con una sentencia condenatoria. Los especímenes rescatados el pasado 12 de julio del domicilio del ciudadano fueron trasladados al zoológico del Parque Turístico Nueva Loja, lugar en el cual se realizó la respectiva evaluación médico-veterinaria a cada uno de los individuos, los cuales además permanecerán en un proceso de cuarentena y observación permanente para determinar su real estado de salud. Fuente: Ministerio del Ambiente. Siete de la mañana y 24 minutos. Una muestra fotográfica presenta la vida íntima, artística, política y cultural del matrimonio Rivera y Calo. Esta muestra itinerante por primera vez llega a Ecuador bajo el nombre Diego Frida, una sonrisa a mitad de camino. Ay, qué bonito es volar.

rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. Me llamo Riki Takahashi, de parte del Comité de Festival Japonés Centenario 2018. Le mando una felicitación grande para aniversario de 74 años de Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Un abrazo gigante. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Se viene la 11ª edición del Festival Internacional Quito Blues 2018. Quito se alista a vivir la fiesta del blues del lunes 13 al sábado 18 de agosto. Talleres, clínicas, conferencias, videos, grafitis, poesía, fotografía, baile blues con reconocidos artistas de Ecuador y del mundo. 12 países presentes: Ecuador, Costa Rica, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Rusia, Guatemala, México, Brasil, con la mejor artillería artística de Ecuador. Imperdible, primer congreso latinoamericano de blues. Entrada libre. Locaciones: Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Teatro Prometeo, Centro Cultural Benjamín Carrión y Plaza Foz. No te lo pierdas, te esperamos. Se viene el Quito Blues 2018. Quito Blues 2018. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos aquí en el informativo Zona Cultura con toda la información artística y cultural y por supuesto también el reporte del tránsito. 7:32 En este momento EQ911 Quito nos indica: Avenida Córdoba Galarza al momento se encuentra inhabilitada en el carril central en el sentido norte-sur. Personal de la Policía Ecuatoriana se encuentra ya en el sitio. Esta avenida es la que generalmente se toma para desplazarnos o venir desde la mitad del mundo. Entonces tenemos esa novedad en el sentido norte-sur de esta avenida Córdoba Galarza. Se encuentra cerrado, se encuentra inhabilitada. Vamos con más de información. Así es, Darío. 7:32 Ecuador valida su plan de acción decenal para la prevención, manejo y control de especies exóticas en Ecuador continental. Esta normativa ayudará a proteger la flora y fauna nativa de nuestro país. El Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección Nacional de Biodiversidad, realizó un taller nacional para la validación del Plan de Acción Decenal para la prevención, manejo y control de las especies exóticas en el Ecuador continental. El mismo contó con la presencia de especialistas de diferentes instituciones públicas, privadas, académicas y participantes de la sociedad civil. La Organización de las Naciones Unidas, en el marco del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad, refiere que desde el siglo XVII las especies exóticas invasoras han contribuido en aproximadamente el 40% de todas las extinciones de animales. El objetivo principal de este proyecto es coordinar acciones entre las instituciones relacionadas con la prevención, manejo y control de especies exóticas en el Ecuador continental para su gestión integral, teniendo en cuenta factores ambientales, económicos y sociales. El plan incluye 7 líneas de acción: legislación y política, coordinación intra-interinstitucional, mecanismos de financiamiento, investigación y manejo de información, educación, capacitación, comunicación y participación y gestión de especies exóticas. En este marco se realizó el taller que contó con 7 meses de trabajo y diferentes exposiciones de especialistas de la Dirección Nacional de Biodiversidad y de la Academia que abordaron temas de biodiversidad, bioseguridad, salud pública, economía, entre otros. Santiago Silva, director nacional de Biodiversidad, mencionó que el problema de las especies invasoras es crítico a nivel mundial. En nuestras Islas Galápagos tenemos una experiencia amplia de éxitos, pero aún quedan grandes desafíos, pues este problema se ha trasladado también fuertemente al continente. Este documento se construyó con la colaboración de los ministerios de Acuacultura y Pesca, de Agricultura y Ganadería, de Salud Pública, el Instituto Oceanográfico de la Armada, Instituto Nacional de Biodiversidad, Instituto Nacional de Pesca, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Agencia de Regulación y Control Fito y Sanitario, Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, la Agencia de Bioseguridad de Galápagos y el sector académico. Fuente: Ministerio del Ambiente. En la casa. 7 de la mañana y 36 minutos. Susana Reyes y Moti Deren son dos artistas de brillante trayectoria con más de 45 años en los escenarios. Ellos, el día de mañana, miércoles 15 de agosto, estarán presentando la obra Aleluya en Butó. Esto será a partir de las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y este programa, esta obra bastante emblemática de Susana Reyes, se enmarca dentro de la agenda de actividades que realiza esta institución por sus 74 años de existencia. Así que no se olvide, vaya y asista con su familia a observar esta gran obra Aleluya en Butó. Esto es ingreso libre hasta llenar aforo, lo cual significa que usted tiene que estar unos minutos antes de la apertura de la obra para que pueda tener un espacio idóneo y de esta manera observar este trabajo. La obra será a partir de las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos ya con nuestra información, noticias que se desarrollan en nuestros núcleos provinciales. Espectáculos musicales y danzarios, un festival gastronómico cultural, presentaciones de libros, pintura, poesía y concursos son las actividades que realizará hasta finales de agosto, el mes de las artes, la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena. La Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena desarrollará durante las últimas semanas de agosto presentaciones literarias y de obras musicales y dancísticas, concursos de danza, un festival gastronómico cultural, exposiciones pictóricas y recitales poéticos. Félix Lavallén, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena, nos comenta acerca de estos eventos. El día 22 de agosto estaremos haciendo la presentación del libro 10 Colosos de Santa Elena, Juan Jacobo Rosuá de Santa Elena, y un evento gratuito dirigido para estudiantes y profesores. De igual manera, en conjunto con el señor José Castro, que tiene una escuela de danza, se estará realizando la presentación de la obra musical dancística Santa Elena, Danza e Historia, en donde se dará a conocer a través de la danza un antecedente de toda la historia de Santa Elena desde la época precolombina hasta la actualidad, un evento que ya está llamando mucho la atención de las personas. Y esto será el 25 de agosto en el Teatro Carlos Rovira Infante de la Casa de la Cultura, el evento gratuito, y esto será a partir de las 8 de la noche. Estaremos realizando el día 25 un concurso de danzas junto a las Reinas de la Península de Santa Elena, un concurso de danzas de manera abierta a fin de motivar e incentivar pues a que la juventud pueda manifestarse también a través de este importante evento. Lavallén también brinda detalles sobre el Festival Gastronómico Cultural El Seco de Chivo, que llevará a cabo la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena, y acerca de las actividades que realizará esa institución para concluir agosto, el mes de las artes y la cultura. Junto a varias instituciones estaremos realizando actividades como, por ejemplo, el Festival Gastronómico Cultural El Seco de Chivo. Esto se realizará en conjunto con el Ministerio de Turismo. Será en el Parque Vicente Rocafuerte de Santa Elena del 19 de agosto, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y en donde se dará a conocer pues como uno de los platos característicos de Santa Elena, también el Seco de Chivo. Esto se realizará con el Ministerio de Turismo a fin de promover y difundir la gastronomía local. El 31 de agosto, también en conjunto con la Reina de Santa Elena, realizaremos un evento de cierre del mes de las artes y la cultura dentro del Teatro Carlos Rubio Infante con manifestaciones pictóricas de danza, música, poesía, entre otras. La provincia de Santa Elena es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador, situada en el occidente del país, en la zona geográfica conocida como región litoral o costa. Su capital administrativa es la ciudad de Santa Elena, mientras la urbe más grande y poblada es La Libertad. Las principales actividades de la provincia son el comercio, la industria, la pesca y el turismo. La península tiene algunos puertos pesqueros como son Santa Rosa, San Pedro y Chanduy, los cuales son los más importantes centros de la zona. En cuanto al turismo, reciben sus balnearios a aproximadamente 80.000 turistas por temporada. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Vamos con más información cuando ya tenemos 7 de la mañana y 41 minutos. Danza, teatro, música y exposiciones forman parte de un proyecto que lleva a cabo la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, iniciativa que busca fomentar el arte y la cultura en los barrios de la ciudad de Azogues y de esa provincia. La Casa de la Cultura Núcleo del Cañar llevará a cabo el viernes 17 de agosto el proyecto de la Casa al Barrio, en el barrio 10 de agosto en la ciudad de Azogues, mismo que incluye presentaciones musicales, danzarias y teatrales y exposiciones de vitrolas. Paul Beltrán, funcionario del Departamento de Secretaría de la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, nos comenta acerca de este proyecto. Por esta ocasión estamos nosotros homenajeando al barrio 10 de agosto. Este barrio vamos a contar con la presencia y un tributo al señor Julio Jaramillo, el señor de América, a sus 10 años de su partida. También haciendo una exposición de vitrolas, hoteleros antiguas, para que nos acompañe toda la ciudadanía. Además de esto, contaremos también con un grupo de teatro, con un grupo de danza y a música con el señor John Jairo Flores, que él es el que ganó en el programa Yo Me Llamo Julio Jaramillo. Entonces hacemos la cordial invitación a toda la ciudadanía a que nos acompañe, ya que es el segundo barrio que visitamos. El evento se realiza el día viernes 17 de agosto a partir de las 19:30. Contaremos con la apertura de una banda de pueblo. La provincia de Cañar es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador, situada en el sur del país, en la zona geográfica conocida como región interandina o sierra, principalmente sobre la olla de Cañar. Su capital administrativa es la ciudad de Azogues, mientras la urbe más grande y poblada es La Troncal. En el aspecto agrario, existe variedad de cultivos como trigo, cebada, papas, verduras, legumbres, hortalizas y áreas de pastizales en las zonas templadas. En los sectores cálidos se produce café, arroz, caña de azúcar, banano y varias frutas de tipo tropical. La ganadería tiene su mayor importancia en la crianza de ganado vacuno, lo que permite una buena producción de leche y carne. La pequeña industria de manufactura es considerada valiosa fuente de ingresos económicos en esta provincia, principalmente en las ramas de alimenticia, del calzado, textil y muebles de madera. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Si 7:44. Dentro de las actividades desarrolladas por el aniversario número 74 de la Casa de la Cultura, el ballet folclórico ecuatoriano Virginia Rosero recibirá un homenaje en el Teatro Nacional de esta institución. El evento lleva por nombre Homenaje a la Paloma Tucurpilla y se desarrollará este 23 de agosto. Más detalles te lo presentamos en la siguiente nota. El ballet folclórico ecuatoriano Virginia Rosero desarrolla durante todo el año una variedad de presentaciones y actividades académicas dentro del país. Esto para conmemorar el aniversario número 151 de fundación. Se lo desarrolla con coreografías presentadas en la ciudad de Quito, luego en San Petersburgo y San Salvador. La noche de gala se termina con el homenaje a la maestra Virginia Rosero este próximo 23 de agosto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este evento tiene varios espacios que se desarrollan, empezando con la gala que inicia a las 19 horas con la condecoración por parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio por la trayectoria del conjunto artístico, quienes han cumplido hasta 30 años dentro de este ballet. Además, dentro de la cita, recibirán el premio Inés Verdesoto Salgado. El programa incluye la presentación del ballet con cerca de 60 artistas en escena entre músicos y bailarines, quienes interpretarán piezas como Los Danzantes de Pujilí, El Enamoramiento de la Chola Cuencana, Virgen de las Nieves del Chota, entre otros. Todos son ritos y tradiciones ancestrales y populares de la costa sur y oriente del país, que han sido trasladados a un lenguaje escénico y musical de la danza folclórica. Un repertorio que se presenta con un recorrido a través de las diferentes etapas y épocas de la agrupación, interpretando con música en vivo instrumentos tradicionales como la hoja, rondador, tambor, entre otros. Desde nuestros estudios conversamos con la homenajeada, la maestra Virginia Rosero nos cuenta más de su perfil y el gusto particular que tiene por el baile. Bailo desde el vientre materno porque mi madre fue coreógrafa e investigadora, pues en la época que ella vivió no le permitían subir al escenario y soñaba en tener una hija, un hijo que dance. Pues nació Virginia, pues fue mi primera maestra. Tuve maestras como Teresa Fierro, como Jenny Josepian aquí en la Casa de la Cultura, y luego cuando me gradué de bachiller viajé a México a Bellas Artes, siendo mi maestra Norma López, la hija de la maestra Amalia Hernández. Un sueño de su señora madre, el que uno de sus hijos pueda destacar en un ballet. Varias experiencias que quedan en el camino. Desde pequeña estuve imbuida en este mundo de la danza, de la investigación, y ese sueño se hizo y se sigue haciendo realidad. Me siento feliz como mujer ya adulta de haberme realizado en lo que a mí me gusta. Mis primeros recuerdos cuando yo tenía 4 años, justamente hice honor a su profesión, salí de canillita cantando farolito. Pues tenemos un video en una cinta muy a la antigua, verdaderamente. Pero fueron, luego pues participaba en los eventos de mi escuela, de mi colegio. Existe un concepto claro sobre el por qué se desarrolla este homenaje a los 50 años del ballet folclórico de la maestra Virginia. A los 51 años, primero que este es una función, es una noche de gala en homenaje a mi madre, que fue la iniciadora. Estos 51 años que han sido de una experiencia maravillosa, un realizarme y un trabajo serio. Nuestro grupo ha realizado un trabajo de investigación en el campo. Ha estudiado la simbología, ha estudiado la música, cómo llevar la danza al espectáculo, cómo trabajar acerca del vestuario, qué significa la memoria. Yo sé que no debemos ser eclécticos, quedarnos ahí, pero sí no perdamos, como dije a un comienzo, no perdamos. Lo último que debe morir es la identidad. La maestra nos amplía en detalle el repertorio que ofrecerán en esa noche especial. Tendremos los danzantes de Pujilí con su vestuario auténtico, sin aumento de brillos, sin aumento de encajes. Tenemos un vestuario propio. Luego tendremos pues la fiesta del enamoramiento del cholo con la chola cuando la chola con Cana va al río. Tendremos matrimonio en Salasaca que lo realizan únicamente en Domingo de Ramos. Vamos a ofrecer el entierro del guau en Saraguro, una investigación que la hicimos en el año 72. Presentaremos danzas del oriente ecuatoriano en idioma shuara. Presentaremos danza de la costa ecuatoriana como es la cosecha del arroz en Zaruma. Y hemos tomado también en arte popular fiestas como la de Imbabura, la feria en Otavalo. No se lo pierda en este mes de agosto como parte de las festividades por los 74 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el homenaje a la maestra Virginia Rosero. Bienvenidos a acompañarme en esta celebración de los 51 años. Estaremos en el Teatro Nacional el día jueves 23 de agosto. Los pases, pues en este lindo rincón de la casa, estarán en radio de la Casa de la Cultura. para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Recordarles que para este evento tenemos los pases aquí en la radio, en nuestra institución. Si usted desea acudir a este evento, le recordamos pues venir y retirarlos de aquí hasta las 17 horas. Por supuesto, ahí puede usted horas. Venir y retirar, y luego con este pase, esta invitación, y asistir al aniversario 51 de este importante ballet de Virginia Rosero. Este evento será el próximo jueves 23 de agosto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Venga, visite la radio, conozca este espacio de información y llévese este pase, esta invitación. También queremos recordarles que como parte de esta amplia agenda de actividades por los 74 años de esta institución, Jorge Chalco, el artista, realiza una exposición de dibujos en el Museo de Arte Colonial. La inauguración de esta propuesta será este jueves 16 de agosto a partir de las 7 de la noche con entrada libre. Son alrededor de 300 dibujos en sus diferentes facetas sobre lo real, maravilloso, relacionado con los migrantes, la corrupción, imágenes profundas y la Amazonía. Esto es el trabajo que nos presenta Jorge Chalco para conmemorar estos 74 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre hay mucho por ver, conocer y también aprender. El Museo de Arte Colonial no se encuentra en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Ejido, sino que ellos están en el Centro Histórico de Quito, de manera precisa en la calle Cuenca y Mejía esquina. Allá es donde abrirá esta exposición de dibujos de Jorge Chalco. 7:50 a.m. Continuamos. Un museo moderno en el que se exhibirán los aspectos históricos y el etnográfico de la provincia de Zamora Chinchipe, y en donde también se realizarán exposiciones de colecciones, de música, de artesanías, de literatura y de otras actividades, es el espacio con el que contará próximamente la Casa de la Cultura Núcleo de esa provincia. Lo que vamos a mostrar es del aspecto histórico, el etnográfico por nuestras plurinacionalidades que tenemos en la provincia, el aspecto minero y el aspecto cultural. Son algunos de los planteamientos que Anabel Rodríguez, directora de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe, quiere implementar cuando se termine el adecuamiento de las instalaciones en donde funcionará el museo etnográfico de la entidad. A propósito del Día Nacional de la Cultura, celebrado el 9 de agosto, la funcionaria firmó el comodato con el municipio del Cantón Zamora. Mencionó que en ese espacio además se presentarán diversas exposiciones de colecciones, de música, de danza, de baile moderno, de pintura, de artesanías, de artes visuales, de literatura y de otras actividades. Rodríguez comenta que a través de mingas realizadas por un lapso de 3 semanas con el personal de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe, del Ejército Nacional y del Ayuntamiento, se ha logrado adecentar las instalaciones, en lo que corresponde a los trabajos de limpieza, pintura, decoración, entre otros. Y añade que quieren convertir a ese espacio en una entrada a la provincia, y que con la presencia del museo se reactive el sector turístico. El centro etnográfico ya tiene algunas piezas de colección, entre ellas la primera imprenta que tuvo esa ciudad, que llegó en 1978, y varios radios clásicos de inicios del siglo pasado. Anabel Rodríguez, directora de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe, señala que el ingreso al museo tendrá un costo módico, esto con el fin de permitir la autogestión del centro cultural. Se prevé que el museo esté habilitado en su totalidad en unos 2 o 3 años, hasta mientras la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe implementará algunos servicios como son biblioteca, sala de proyección, talleres de música, muestras pictóricas, y se dedicará a buscar el financiamiento que permita concluir con los trabajos de infraestructura interna. Este museo también tendrá un área de arqueología. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Tenemos más información aquí en nuestra cabina para compartir con ustedes, y algo que siempre llama la atención al público es el cine. A la gente le gusta la propuesta cinematográfica que semana a semana se presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en esta ocasión llega a la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco la tercera edición del Festival Internacional de Cine de Quito. Esto será desde el miércoles 15, desde el 14, perdón, hasta el 19 de agosto. Y les damos a conocer pues que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Escuela de Cine de la Universidad de las Américas presentan la tercera edición de este festival, y será desde el 14 hasta el 19 de agosto en la sala de cine Alfredo Pareja de Canseco. La entrada es libre. En cartelera constarán películas de Colombia, Brasil, Argentina, República Dominicana, Portugal, Alemania, Reino Unido, España, Irán, entre otros países. En este año, las 10 películas de la competencia de ópera prima ofrecen un panorama extenso en latitudes y estilos del cine contemporáneo. Los protagonistas encarnan profundamente los tipos actuales, sea a través de una adolescente japonesa enamorada de un hijo dominicano, entre las convicciones y la tradición, o una madre que abandona su cómoda vida y emprende el viaje a lo desconocido. Se repiten temas como el desarraigo, la movilidad, la distancia con la que se ve su situación, los hace cuestionar y desestabilizar las convicciones y expectativas a su alrededor. Fernando, por favor, ¿cuál es el calendario que tendremos? Por ejemplo, ya desde mañana, miércoles 15 de agosto. Así es, Darío. Para mañana, miércoles 15, tenemos a las 15 horas Cortos 3 desde la Periferia. A las 17 horas, Cocote, y a las 19:30, Verano Maldito. El jueves 16, a las 15 horas, la película Pelirrojo. A las 17 horas, Julia East, y a las 19:30, Cetáceos. Para el viernes 17, a las 15 horas, tenemos No Soy Una Bruja. A las 17 horas, Verano de Goliat, y a las 19 horas, La Fábrica de la Nada. Para el fin de semana, el día sábado 18, a las 11 de la mañana, empezamos un poco más temprano, Takara, La Noche que Nadé. A las 15 horas del cine, Manuel Olivera y yo. A las 17 horas, Cidade. Y a las 19:30, ganadoras de competencia corto y largometraje. Podremos ver esas películas. Y el día domingo 19, para terminar, a las 11 de la mañana, Ánida y el Circo Flotante. A las 15 horas, Colo. A las 17:30, Adiós Entusiasmo. Y a las 19:30, Good Manners. Esa es la propuesta que le presentamos de aquí entonces en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Esta sala se encuentra en el edificio de los espejos de esta institución, frente a la Avenida Patria. No se puede perder, es de fácil acceso, fácil ingreso para que pueda hacer parte de la tercera edición del Festival Internacional de Cine de Quito. El ingreso es libre, así que venga con su familia, venga a tiempo y conozca sobre estas nuevas propuestas cinematográficas que nos presentan diferentes países de todo el mundo. Vamos con más información. Terminamos ya a 7 de la mañana y 57 minutos. Un festival que se realizará en Guayaquil y Milagro, que busca difundir y mostrar la verdadera historia, tradición, el folclore y las festividades de los pueblos, es organizado por la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil, y la agrupación Ayahuayra, Ballet Folclórico. Cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. El quinto festival Con el Folclor en la Sangre se realizará del 31 de agosto al 6 de septiembre en Guayaquil y Milagro. El evento es organizado por la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil, y la agrupación Ayahuayra, Ballet Folclórico, que pertenece a la misma institución. El festival tiene el auspicio de la Municipalidad de Guayaquil y la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Y para este año, la invitada de honor es la Compañía de Tango y Folclor de Zárate de Buenos Aires, Argentina. El festival es gratuito. Arturo Campoverde, director y coreógrafo del ballet Ayahuayra, señala que los artistas estamos unidos en un mismo sentimiento. Los que realizamos danza tratamos de plasmar y transmitir a través del movimiento. Sin embargo, los que hacemos folclore tenemos una responsabilidad aún más grande en difundir y mostrar la verdadera historia, tradición y festividades de un pueblo. Y solo aquel que siente el folclore como parte de sí mismo puede llegar a proyectarlo y sentirse identificado en lo que encierra el nombre de nuestro evento. Campoverde también destaca que el festival no es un concurso, y es por esa razón que se hacen invitaciones con el fin de compartir y demostrar los distintos trabajos culturales que tienen las agrupaciones. Música. Los grupos locales y nacionales elegidos para el evento de este año son Ballet Juvenil Danzarias de Bucay, Inti Alpa y Urcuyaya de Quito, Shuk Yaktapak Shunku de Cuenca, Ballet Folclórico Espol de Guayaquil, Compañía de Danzas Tangaré, Danzas Ecuatorianas de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito, Grupo de Danzas Folclóricas Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca y la Agrupación de Danzas UNEMI de Milagro. La inauguración del certamen se desarrollará el viernes 31 de agosto en el Aula Magna de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil a las 18 horas. El festival continuará el lunes 3 de septiembre en Milagro, el martes 4 en el Aula Magna de la Universidad Politécnica Salesiana, el miércoles 5 en el Auditorio del Museo Municipal. El jueves 6 de septiembre la gala final se realizará en el Teatro José Martínez Queirolo de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Con esta información de los núcleos provinciales, cerramos nuestra primera hora de programación cuando ya tenemos la hora exacta, 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Hacemos una pequeña pausa, escuchamos las invitaciones, mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al volver estamos ya con nuestro segmento de opinión y entrevista. Para que usted se mantenga pendiente de nuestra señal, le recordamos que estaremos en presencia de Bolívar Ancha Luisa y hablaremos sobre la Feria y Amor 2018. Una feria artesanal, gastronómica y artística que se tomará a los espacios verdes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este domingo 19 de agosto. Juan Carlos Velasco, el músico y cantante, estará también con nosotros y hablaremos sobre el concierto esencial, evento que tiene lugar esta noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y al final estaremos con personas del grupo de teatro denominado El Rocoto. Hablaremos sobre su obra El Oso, una comedia de Anton Chekhov que se estrena esta semana en la capital. Esta es la propuesta de nuestro espacio de opinión. No se despegue, regresamos.